Quisqueya FM 96.1 y 98.5. Tu compañía perfecta. Bajo la sombra de una mata de mango, con un corito de cigüitas cantando, y la brisita que hace bailar tu pelo, me va anunciando el preludio de un beso. Ese sabor a café, mantequilla y calma. Mañana neblina, rocío en la ventana, hueles a tierra bendita, mojada. Eres la obsesión del sol en la mañana. Acércate para que veas este precipicio, para que en un beso saltemos al vacío. Y así me muestres dónde nacen los ríos. Son tus besos, mantequilla y café. En las mañanas me arropo en tu piel. Mi desayuno, comida, mi cena. Eres el bosquillo, el río que lo riega. Son tus besos, mantequilla y café. En las mañanas me arropo en tu piel. Mi desayuno, comida, mi cena. Eres el bosquillo, el río que lo riega. Sombra de una mata de mango, con un corito de cigüitas cantando, y la brisita que hace bailar tu pelo, me va anunciando el preludio de un beso. Ese sabor a café, mantequilla y calma, mañana neblina, rocío en la ventana, hueles a tierra bendita, mojada. Es la obsesión del sol en la mañana. Deja que la noche se te abroche, que la loma sea cordillera, y la riego en una represa mi ilusión. Voy sembrando las caricias de almendra, que es la divina vereda que me lleva a tu corazón. Acércate para que veas este precipicio, para que en un beso saltemos al vacío. Si me muestres dónde nacen los ríos, son tus besos, mantequilla y café. En las mañanas me arrobo en tu piel. Mi desayuno, comida, mi cena. Eres el mosquillo, el río que lo riega. Son tus besos, mantequilla y café. En las mañanas me arrobo en tu piel. Desayuno, comida, mi cena. Eres el bosquillo, el río que lo riega. El río que lo riega. Pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo con. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento.